Che, ¿viste este informe para la Oficina Virtual de Dermatología? Ah, sí. Parece que alguien se fumó un manual de la NASA antes de escribirlo. Totalmente, sí. ¿Más requisitos que para entrar al Área 51? No, no, te juro. ¡Mira! Es increíble. Empecemos por el principio. Está. El informe habla del diseño, ¿no? De las instalaciones. Sí. ¿Qué te pareció esa parte? Y arrancan como si fueran cirujanos, che, obsesivos, Ah, sí. puertas antipánico sin picaporte. Sin picaporte. ¿Te imaginas? No. Un mozo con las manos llenas de platos, Claro. queriendo abrir la You puerta are. con el codo. Es para evitar la contaminación, te pongo. Sí, obvio, obvio. ¿Y las paredes y techos qué onda? Ahí se ponen re poéticos, puro. A ver. Lisos, lavables, impermeables, de colores claros. Ajá. Parece que están describiendo un Mondrian. ¿Y los zócalos? Ni te cuento. ¿Qué onda? Zócalos sanitarios con curvas, frisos altísimos. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Me parece que se les va la mano. Bueno, Chess, pero os puede ser fácil de limpiar. Sí, obvio. ¿Que no acumule mugre? Sí. ¿Y la iluminación? No, la iluminación es un capítulo aparte. A ver. Te exigen una iluminación tipo estadio de fútbol. ¿En serio? Con protección anti-estallido, imagínate. No. Que no se te rompa una lamparita y te arruine la comida. Impresionante. Sí. ¿Y los pisos? Ni te cuento. ¿Qué dicen? Antideslizantes, con desnivel, Claro. para que los líquidos escurran. Como tobogán de Pieta. Como si fuera un parque acuático. Olvídate de la madera, ¿no? No, no. Acá es acero inoxidable y granito. Acá es acero inoxidable o granito como si estuvieras en MasterChef. Claro, porque la madera es porosa, ¿no? Claro, imagine. Acumula bacterias. Y el mármol también, ¿Sí? es un poco delicado. Que sí. Con los ácidos se mancha, pierde el brillo. Mejor evitarlo. Mejor evitarlo, sí. ¿Y la basura? ¿Qué onda la basura? Un tema aparte. A ver. Área de almacenamiento, residuos lejos de la comida, Ajá. ventilada, protegida de plagas. Como si fuera. Un spa para las obras. Claro, ¿y los contenedores? Ah, ni te cuento. ¿Qué hice? Con tapa, obvio. Yes. Y con un sistema de eliminación de efluentes Ah, sí. que haría llorar a un plomero. ¿Y los vestuarios? Me imagino que con tanta exigencia. No, no, los vestuarios son de un hotel 5 estrellas. ¿En serio? Te A juro. ver, contame. Vestuarios separados para cambiarse completamente. Ajá. Duchas, lavamanos con jabón desinfectante, Impecable. toallas descartables. Wow. Más completo que mi baño. Por lo menos ahí se pueden relajar un poco. Eso sí. ¿Los baños qué onda? Impecables, tal Impecable. vez. Sin contacto directo con la comida. Obvio. Acá la higiene es una religión. ¿Y los equipos, los utensilios? Di otro ¿A tema. qué dicen? Limpieza y mantenimiento extremo. Sí. Conexiones celadas como si fueran un submarino. A ver. Ni en Osistegota un submarino. A ver. Ni el sistema de desarmar y limpiar todo eso. ¿Y cómo se hace? Más complicado que armar un Wedle de IKEA. Me imagino, me imagino. Sí. Pero bueno, con este informe no van a tener que adivinar. Claro, tenés razón. No. Te lo explican paso a paso. Así. El plan de saneamiento es la Biblia de la limpieza. Contame. ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo y por qué? Claro. Limpieza para eliminar la mugre visible. Ajá. Desinfección para aniquilar la invisible. Un ejército contra las bacterias. Tal cual. ¿Y con qué armas se combate en esta guerra? Y nada del otro mundo. A ver. Jabones, detergentes, desengrasantes. El combo clásico. Para dejar todo ¿Va a reluciente dejar todo reluciente? y para la desinfección. Ahí tenéis los pesos pesados. Contame. Lavandina diluida. Ajá. Alcohol al 70%. Sí. Agua caliente. Armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva contra los microbios. ¿Y la lavandina pura? Ojo con la lavandina pura. ¿No? No sirve para desinfectar. Ah, mira vos. Y si la mezclas con detergente, generas un gas tóxico. Mejor no. No, no, ni se te Y ocurra. te explican cómo limpiar como un profesional. Te explican paso a paso, A ver. pero limpieza para la mugre gruesa. ¿Sí? Limpieza principal con detergente y agua caliente, Ajá. enjuague, desinfección, Oh, secado, ritual, un guas ritual. sagrado. Para. O sea que la lavandina hay que enjuagarla. Pero Exactamente. el alcohol no. No. Ni el agua caliente. No, no. Tomando nota. Toma nota, sí. Y con los equipos. Desarmar y sanitizar. Ajá. Como si fueran un rompecabezas. Y nada de derrames, ¿no? No, no, ese es pecado Y capital. las esponjas. Las esponjas, un tema aparte. A ver qué dicen. Lavarlas y enjuagarlas con frecuencia Never. para que no se conviertan en un nido de bacterias Okay. y guardarlas en recipientes con desinfectante o secarlas al aire. Interesante. Nada de dejarlas húmedas. Me imagino la cara de los inspectores leyendo este Oh, informe. no, te juro. Van a tener que hacer un curso intensivo Un curso intensivo de limpieza. para poder contra todo esto. Tal cual. Esa clase. magistral de sanitización. Sí, señor. Pero eso no termina acá. No, no, todavía hay mucho más. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, mejor lo dejamos para la próxima, entonces. Tele. Que la gente procese toda esta información. No parece perfecto. Y volvemos con más detalles la semana que viene. Buenísimo. Dele, che. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Prepárate para la segunda ronda, che, que este informe no afloja. A ver, a ver. Después de la clase magistral de diseño e instalaciones, ajá, ahora nos meten el miedo. ¿Con qué? Con las fotos. ¿Fotos? De los errores más comunes. Uy, no me digas que vamos a ver cocinas del terror. Casi, casi. A ver, contame. No tan extremo. Menos mal. Pero te juro que dan ganas de lavarse los ojos con lavandina después de verlas. ¿En serio? Humanos que parecen campos de batalla. No. Vestuarios que se confunden de basuraya. No. Vestuarios que se confunden de basurad. Para. Olas con más capas de grasa, una torta mil hoja. Y la gente no so hasta las tenis que perecen. Del peligro es eso, soy el paprenalit smell. No, no. Lo importante está las otras aprensima. Claro. Y nos aseguremos de que nuestra cocina sea un templo de la higiene. Che, hablando de templos. Decime. ¿Qué me decís del checklist semanal? ¿El checklist? ¿Es realmente necesario? Irá. ¿O es solo para obsesivos del orden? Si querés dormir tranquilo sabiendo que tu cocina está impecable, sí. El checklist es tu mejor amigo. ¿Y qué hay que anotar? Es como tener un sargento de la higiene controlando cada paso. A ver. De todo, che. Todo. Insumos para reponer, instalaciones para sanear, ajá, horarios de limpieza. Imagine it. Un Excel con columnas para cada superficie. No. Y silas para cada día de la semana. Me estás haciendo transpirar. Un paraíso para los amantes del orden. Y encima hay que anotar los horarios. Claro. No, en lo que se hizo la limpieza. Es la única forma de asegurarte de que seas una virtual de bromatología. Claro. Le mostrae el checklist. Y se va contento. Y se va contento sin hacerte drama. Mejor pedir que curar, ¿no? Y ni hablar de los famosos trapos tipo rejilla. Yeah, no, no. Esos que parecen una red de pesca. Un imán para las bacterias. ¿Y qué se recomienda usar? Lo ideal son los paños limpios. Ajá. O las toallas descartables. Descartables. Mucho más higiénicos. Mejora. Y evitan el riesgo de contaminación cruzada. Che, después de esta catarata de información sobre higiene. Sí. Me siento un poco abrumado. Es comprensible. No. Pero pensá que toda esta información es para nuestro beneficio. Sí. Al final del día, lo que buscamos es proteger nuestra salud. Claro. Y la de nuestros clientes. Y si queremos lograr eso. Exactamente. No podemos bajar la guardia con la limpieza. La limpieza no es un chiste, es cosa seria. Tal cual. Y con estos datos vas a poder convertir tu cocina con la Lean Bunker, la sanitización. Bueno, me parece que si ganarlo bastante por E, ¿qué te parece si dejamos bastante por ahí, Eli, por ahí? Palina se mo pare tenive. Tete behe. He's can the quality. But hold up, but I really didn't know average the hard to see a class of like a check and feel it. And if time pays that ties are, oh, it's all the thing I think you need to can you also cheat seal for anyone. Let's go with penalty anywhere. So fine. People said the Denver days sort of got you then. Yeah, I'm going to see as some matches on your key. If you're in the strength of my hand. Need us a college people, babe. I don't know what I'm going to do. I'm going to have a box in front of you. I'm going to have a all of you all playing in the press sounds. But these me in it, no, they can play with these of me. And some of this PK, but I was unwanted, and like, oh, have your friend, North, but you see, like, you know, all these seasons. You know, it's not only when you get around it, you know, but you know, and if it isn't, you know, I ain't ever put your picture about. The Pierce Go picture, who knows, just spent that. Just not rope for too long, and then. Just run during the unity of these there's like the greatest probably the contributions of a lot of stuff. Like, yeah, but what the person and every gen has a life he'd actually come out and about the yeah, the players of the country. You're real to me, you know, not proud, just like speakers of speech. Ha, casi, casi. Hey, guess it. I can jugar con agua caliente para eliminar el detergente. Y por último, el paso más importante: la desinfección. La desinfección, claro. Casi que se ponen estrictos. ¿Con qué? Contame. Lavandina diluida al poder. Lavandina, otra vez. Pero ojo. ¿Qué pasa? Hay que enjuagar bien después. ¿Y si no quiero enjuagar? Si te da fiaca, puedes usar agua caliente a más de 82 grados. Ah, mira. O alcohol al 70% que no necesitan enjuague. Buenísimo. Más práctico. Viva la practicidad. ¿Y los equipos? Hay que desarmarlos cada vez que los limpiamos. Si son de uso continuo, sí. En serio. Hay que desarmarlos y sanitizarlos como si fueran un rompecabezas. Imagino el cocinero ahí con un destornillador. ¿Y ni se te ocurra usar una pinza de depilar? No. O cuchillo tramontina. ¿Menos? Para meterte a las entrañas del aparato. Claro. Acá te exigen herramientas específicas para cada tarea. Está bien. Más vale tener que la mantener. Sí, y los tan caramel también. Obvio. Where you play pumps and gas. So, I'm not talking about business. There's a couple of losing tags for giving. So, Kyle, I said, man, yeah. Gameplay strength strategy, we end something that a floor this seems like. And it's just when you said, Simon, the level of Stavio, I mean, people not here can host back my set of the people that have the key of an Sean has more than my boss already the same. Yeah, it's about any being written before. Then I learned, I had a youth, if they did publish this in a glee's world, some of my first maybe won't, you just trend and had a trip with separately than the 16 years old, when you keep your things in their decisions, and they're on to in case. So, but this, I'm getting on the ring and the line, it's all about it. Like, because of my place in that bed, using it to be a painting ring. I'm going to do this sign. I'm going to pass it hard for a week and I'm going to be like this picture of the picture of Dean Tate or Dean Jace, some other. But I'm trying to draw a feeling that I'll be fit for planning on catching my jet stream because the winner scored. You're ecstatic, boy. And then again, my other rope in the Maryland guide tweet. In the like, you're like, you're assuming way better than strong copy to really be seen. It's just for your second plan state. When definitely start, you're going to take me just your tank line really. Sit here, speak against the pitch D's with the landing. Let's be one of them and a dream. Yeah, we're in more for late. Wait, you'll learn to run times where I'm not deep. We kind of sound a little bit. I'm not going to buy the one. Yeah. Yeah, kind of forget the wind flash wider the better. Yeah. I feel like we're marked. We're in the middle of the game. I'm going to start out on the door or the horde. I feel like, just behind. It's a replay. Take a section and where your body's filing in the region. Where you're mapping out because we're all just part of the original. You're going to have the opposite. We're going to get the more lines. Yeah, all right. Yeah, I think. I'm playing past beer critic. I don't really think. Yeah, I thought of the Airbnb as like with down when the top box for that through. I would. And it's the township. Like, so it's a free, it's a DF and I would. Pero tampoco podemos bajar la guardia. Exactamente. Y dejar que las bacterias hagan fiesta. Y con la información que nos brinda este informe, podemos encontrar ese punto justo. El equilibrio. Ese balance entre la seguridad alimentaria. Claro. Y la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, Kate, creo que llegamos al final de este viaje por el mundo de la higiene. Un viaje intenso. En la cocina. Sí, señor. ¿Qué te parece si dejamos a la gente procesar toda esta información? Me parece perfecto. Y volvemos en la próxima con un nuevo Deep Dive. Dele, buenísimo. Que no se olviden. Que no se olviden. La limpieza no es un chiste. Es cosa seria. Pero con un poco de humor. Y buena onda. Podemos convertirla en una tarea menos tediosa. Exactamente. Más gratificante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.